bajo el cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar, se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Con cayetanos a lucir, cuando se pone a tocar, en medio del aguacero, levanta un polvareda. En medio del aguacero, levanta un polvareda. Esta zamba del fuellista, no me la quiera bailar. El que toca, nunca baila, me dijo el payo Solá. El que toca, nunca baila, me dijo el payo Solá. De Anachuri se marchó en el carnaval. Si le piden otra cueca, ya no quiere bondonear. Si le piden otra cueca, ya no quiere bondonear. El Opapa tanta sueña que esta zamba bailará. Cuando despierte su sueño, verá que es bombón o más. Cuando despierte su sueño, verá que es bombón o más. Esta zamba del fuellista, no me la quiera bailar. El que toca, nunca baila, me dijo el payoso.